Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Gracias a la audiencia de Enredando las Mañanas. Estamos comenzando este programa de día miércoles desde la ciudad de Córdoba, desde la radio Zumba La Turba, en esta primera semana que volvieron las noticias de los medios alternativos a la Argentina. Estamos en nuestro tercer programa del año, en esta Enredando, hecho de manera comunitaria, con un esfuerzo de producción de muchas radios alternativas de todo el país. En red, exactamente. Todo un desafío de la comunicación. Y bueno, acá estamos de Córdoba, todos los compañeros y compañeras de Radio Zumba. Hola, Tere. Hola, Steffi. Estamos también con el Fran. Hola. Sí, el Fran y el otro Fran allá en la operación. Acá hay varios cuerpos y cuerpas. También está el Rom Solchi del otro lado. En la producción. Ajá. Y bueno, sí, largamos ya con el Enredando las Mañanas del año. Empezó el lunes desde Catamarca con un programón. Radio Estación Sur. El martes estuvo Radio Che en Rosario. Uh-huh. Y la semana que viene lo va a hacer Radio Voces de La Rioja. Uh-huh. Bien, nosotros los miércoles estamos compartiendo el día con Radio Pueblo de Jujuy. Uh-huh. El jueves La Retaguardia. Junto a Luis Angió. Y los viernes está La Caterva y Radio Pueblo también compartiendo los viernes. Y también tenemos una gran cantidad de radios alternativas que retransmiten este programa. Radio Pueblo y Capoma de Jujuy. La Negra del Bolsón en Río Negro. La Colmena de Radio Winkel, Neuquén. Radio La Rabia de Chubut. La Quinta Pata de Córdoba. Radio La Bulla de San Luis. Radio La Pujante en la Valle de Mendoza. Radio Voces de La Rioja. Radio Estación Sur de Catamarca. La Trinchera de Campana, Buenos Aires. Radio La Barriada, Florencio Varela de Buenos Aires. Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arrúa, de Buenos Aires también. La Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Buenos Aires. Radio Roja de Casa Grande, Córdoba. Radio La Curva de Sal Si Puedes, Córdoba. Y la red Nosotras en el Mundo. También tenemos que decir que en gráfica trabajan Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido de Neuquén, Radio Pueblo, Otro Viento, Radio Voces y Radio Che. Bueno. Y bueno, acá estamos empezando desde Córdoba. Somos un montón. Somos una banda. Somos millonada, por todos lados, por todo el país. La radio más federal del país, ¿no? Como diría esa radio hegemónica. Exactamente. Y bueno, con muchas cosas han pasado y siguen pasando muchas cosas. Uh-huh. En general, en un montón de temáticas. Los medios alternativos también están cruzados por todas estas nuevas políticas que se vienen dando en contra de los sectores organizados, populares, trabajadores. Así que tenemos mucho para decir. Y esta crisis nacional, ¿no? Exactamente. Sí, no solo el sector comunitario, también el sector comunitario, digo, además del sector trabajador se ve afectado. Uh-huh. Las economías informales también están como ahí. Remándola en el principio, ya no está en principio de año, ya estamos bien arrancados. Sí, ya tenemos la sociedad adentro. Lo está remando en general, digamos, claro. Como que en realidad como la sociedad en general, las familias, todo la estamos remando en todos los sentidos, desde lo económico hasta lo cultural, hasta levantarse todos los días y hacer las actividades de siempre. La ciudad de Córdoba está bastante explotada, vamos a decir. Todos los días pasa algo en la Argentina y muchas cosas a la vez. Entonces es una... estamos atorados de información, digamos. Exactamente, y en un contexto de cada vez mayor represión hacia los sectores organizados que luchan, de intentar silenciar todas esas luchas, en un contexto bastante complicado. Pero bueno, ahí, como decía Tere, la seguimos remando. Y el desafío, ¿no?, de la comunicación popular y nosotras como comunicadores y comunicadoras, digamos, de estar ahí también en todas estas cosas que pasan y que, bueno, en los medios hegemónicos no se transmiten, y nosotras estando participando, poniendo el cuerpo y también transmitiendo y difundiendo. Sí, desde la RNMA hay que decirlo, digamos, hay radios comunitarias que están siendo presionadas, que están siendo perseguidas por la comunicación popular que realizan. Hay personas particulares que también están siendo perseguidas. Hay censura en la Argentina, digamos. Sí, con respecto a esto, desde la Red Nacional de Medios Alternativos se sacó un comunicado particularmente por un hecho ocurrido este lunes por la noche. El periodista Oscar Castelnuovo, director de Agencia para Libertad, ha sufrido una amenaza. Sí, él estaba dando talleres en la cárcel, entonces por esos talleres le habían prohibido la entrada, digamos, a la cárcel. Cuando fue a darlos, porque no siguió haciendo los talleres, entonces recibió amenazas como parte de la Agencia para la Libertad, de la cual espacio comunicativo de la a la cual pertenece, digamos. Particularmente lo que sucedió fue que Castelnuovo regresaba de realizar una entrevista a Fabiel Aguirre, madre de Diego Chávez, preso en la unidad penal número 13 de Junín en la provincia de Buenos Aires, integrante de familiares y amigos de la Red de Mujeres de Moreno, y alrededor de las 20:30, faltando una cuadra y media para llegar a su casa, dos personas se bajaron de un auto azul y, no estando identificados como policía y su aspecto parecía querer disimular una actitud claramente represiva, apenas se acercaron, levanté las manos, dijo Castelnuovo, y les dijo: tranquilos, le doy todo lo que tengo. Y lo que recibió fue una frase que más o menos decía: no te hagas el boludo, le dijo uno. Documentos, dijo el otro, se los dio. ¿Tenés alguna droga? ¿Llevas algún arma? Lo increparon bastante feo el lunes por la noche a Oscar. Nuestras solidaridades de la Red Nacional de Medios Alternativos con el director de Agencia para la Libertad. Sí, bueno, Agencia para la Libertad es un medio que tiene una militancia anticarcelaria bastante fuerte y de larga trayectoria. Y bueno, los compañeros y las compañeras que participan en el medio tienen también esa militancia, por supuesto, participan dentro de los espacios carcelarios, y eso es una de las militancias bastante heavy, ¿no? Porque constantemente están, primero, que lo que significa entrar a la institución carcelaria y tener una militancia anticarcelaria dentro de esa institución es algo bastante complicado, y todo lo que implica estar totalmente fichado, fichadas, saber absolutamente los pasos que hace cada uno y cada una por parte de los servicios de inteligencia y el servicio penitenciario. Las amenazas constantes, incluso estando ahí adentro, que es, bueno, es el territorio del servicio penitenciario, ¿no? Sí, también remarcar de que Oscar desde el 2013 tiene prohibida la entrada a las cárceles federales donde realizaba los talleres con los internos por una disposición del sistema penitenciario, justamente. Y que eso suele pasar muchísimo. Acá en Córdoba también hay compañeras y en todo el país que, bueno, tienen vedado la entrada a las cárceles por su militancia. Para seguir más el caso de la amenaza a Oscar, pueden entrar a Agencia para la Libertad y recurrir a rnma.org.ar para leer el comunicado donde se relata un poco más completamente el hecho que sucedió con Oscar. Bueno, podemos como también ir comentando de qué se va a tratar, ¿no? El programa de hoy, qué temas vamos a ir tirando, qué tenemos en agenda. Exactamente. Bueno, yo les puedo contar que vamos a tener una comunicación con la secretaria general de ATE Córdoba, porque hoy ATE a nivel nacional y junto a la CTA Autónoma están realizando un paro nacional contra todos los despedidos en el ámbito del Estado. Y bueno, la lista de reclamos es muy larga porque, como decíamos recién, la situación de los trabajadores y las trabajadoras en Argentina es muy complicada. Por otro lado, vamos a estar hablando un poco de lo que está pasando en Neuquén, que hay un conflicto docente, están intentando romper el techo salarial impuesto por el gobierno nacional, así que va a estar hablando Angélica Lagunas, la secretaria general de Aten Capital, sobre este tema. También, por supuesto, que vamos a estar siguiendo el debate que se realizó ayer en la Cámara de Diputados sobre los 9 proyectos en relación a la interrupción voluntaria del embarazo.

enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con Débora de la Federación de Organizaciones de Base, que se está yendo a hacer a movilizar un corte con las compañeras acá de la Regional Córdoba de la FOP. ¿A dónde van a cortar y por qué? En el Comercio de Industrias y Mutuales. El corte es por la cooperativa Sebastián Elcano y por la cooperativa Luz, que hace más de un mes y se hizo una asamblea ilegal dentro de una comisaría y se aprobaron los integrantes de esa asamblea, de esa cooperativa. Ustedes tienen una regional de la FOP Córdoba en Sebastián Elcano. Sí. ¿Cómo funciona más o menos esa regional de la FOP Córdoba en Elcano? Y igual que acá, con asambleas, después tienen productivo las compañeras de trabajo y todo, y ahora las compañeras están en la cooperativa de Luz, ahora en este momento, ya están haciendo un corte ellas frente ahí, y nosotras vamos a apoyarlas desde acá, yendo a al comercio. Gracias. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional. ahí escuchábamos a Débora de la Federación de Organizaciones de Base, y ahora nos acompaña Osvaldo de la Federación de Organizaciones de Base, puntualmente desde la regional de Sebastián Elcano, que justo hablábamos con Debo de que hoy están realizando una medida de fuerza en Sebastián Elcano y acá. ¿Cómo estás, Osvaldo? Buen día a la audiencia. Bien, sí, están casualmente en Sebastián Elcano desde ayer, con la medida de fuerza de un acampe por 3 días. El acampe lo que se quiere lograr con el acampe es ahora es juntar 300 firmas, o sea, 300 socios que firmen para convocar una asamblea extraordinaria. De la figura de la cooperativa, sí, de la empresa de luz de, sí, Sebastián Elcano. La cooperativa eléctrica de Sebastián Elcano, que las tarifas son inaccesible para una persona de clase media para abajo. Están sacándole la plata a los pobres así como si nada. Ahí Débora nos hablaba de una asamblea ilegal. Vos también nos contabas que hubo una asamblea ilegal. Sí, ¿cuándo sí. fue eso? La asamblea ilegal fue el 26 del mes pasado. Se hizo en Sebastián Elcano, o sea, se iba a hacer en la escuela. Pero como de la FOP nosotros queríamos presentar lista, en el estatuto dice que tenés 7 días hábiles antes de la asamblea para presentar lista. Fuimos un día antes de los 7 días y no nos aceptaron la lista. Entonces, que decidimos desde la federación es agarrar y decir, bueno, tomamos el colegio. O sea, no bloqueamos la entrada al colegio para que no se haga la asamblea. Bueno, hubo un par de disturbios, estuvimos bastante, anduvimos a la corrida. Digo, bueno, no se va a hacer la asamblea, la terminaron haciendo en la comisaría de Sebastián Elcano, que eso es totalmente ilegal. La gente de la comisaría, mientras nos estaba explicando el comisario, se estaban firmando la acta de que ya se había hecho la asamblea con las mismas autoridades que están. ¿Y en esa asamblea qué se iba a debatir? Se iba a debatir los siguientes temas, que era la tarifa de luz, uh-huh. Sí, que están muy aumento. En los aumentos que se han venido por las nubes. Entonces, lo que queríamos nosotros hacer desde la Federación de Organización de Base era que vaya EPEC, Sebastián Cano, directamente. Disolver, EPEC a regular. Sí, disolver la cooperativa y que entre EPEC. Porque ya no se puede, o sea, no... ¿Qué otros temas iban a tratar en la asamblea? ¿El tarifazo de la luz? El tarifazo de la luz, cómo está hoy en día la cooperativa a nivel económico, con cuánto... Balance. Presentaron un balance del 2016, ¿no? Presentaron el balance del 2017 que tenía que presentar, presentaron un balance del anteaño pasado. Ajá. No, del año pasado, que sí o sí tenía que haber presentado ese balance, no lo presentaron. Y ustedes, con la presentación de estas firmas, la idea es anular esa asamblea que se hizo. Sí, conjuntando las 300 firmas de 300 socios de la cooperativa de Sebastián y Cano, podemos llevar a una asamblea extraordinaria. Entonces, ahí sí, directamente las autoridades que están ahí se van a tener que renunciar, se disuelve la comisión esa y vamos a de vuelta a otra asamblea para ver si podemos entrar nosotros con una lista para poder disolver la cooperativa. O sea, no es para agarrar... ¿Quieren entrar en el cambio de autoridad? Sí, en cambio de autoridad para poder disolver la cooperativa para que vaya a EPEC. Allá es el servicio de la luz. Sí, justo viene en unos días que hay una campaña publicitaria justamente de EPEC que cita a las cooperativas locales a cumplir un régimen tarifario nuevo. Casualmente. Eso es porque generalmente en el interior, creo que acá pasa lo mismo, las cooperativas le compran la luz al EPEC. Entonces sale el doble de caro. Si acá sale un aumento del 200%, allá debe ser mucho más. Sí. Acá es el 300%. O sea. ¿Cuánto sale una boleta de la luz? Bueno, una boleta de una casa... Simple, digo en mi casa nomás, que tenemos dos tele, una heladera, un lavarropa, un secarropa. Y los foquitos. Y los foquitos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 focos. 5 foquitos. Cinco, bajo mil, consumo. 1.600 pesos. De 1.600 pesos a 2.000 pesos. Por mes. Por mes, ahora es mensual la luz. Mensual. Sí. Por mes. Y la medida de fuerza que están realizando hoy, ¿a dónde es en Sebastián Elcano? Sí, enfrente de la cooperativa es una carpa donde, bueno, o sea, no bloquean la entrada de la gente que vaya a pagar porque funciona un pago fácil, todo eso, sino que directamente es una carpa donde estamos juntando firma de los socios para poder llegar a tener la asamblea, para poder hacer la asamblea extraordinaria. ¿Y cuál es la respuesta de los socios? Bueno, mucha gente está de acuerdo, incluso estaban de acuerdo con todo lo que hicimos el 26, uh-huh. Que fue la asamblea, todo el mundo estaba muy de acuerdo con que lo que habíamos hecho nosotros, no dejarlos. Claro. Pero también, así como todo bien de acuerdo, mucha gente estaba muy enojada que porque habían hecho la asamblea en la comisaría, claro, con socios que ellos querían meter, no con cualquier socio, sino con socios que ellos querían meter. Y acá en Córdoba también hay un corte. Que se han ido para la Secretaría de Cooperativas. Bien, ahí el organismo reconoce las cooperativas en la provincia. Sí. Ahí que, bueno. Yo no me acuerdo dónde queda. Si alguien se acuerda dónde queda, después buscamos a dónde queda. ¿Dónde queda qué cosa? La cooperativa. La cooperativa. La Secretaría de Cooperativas. No. Bueno, pero entonces, recordando, allá en Sebastián Elcano se mantiene la acampe por 3 días, ¿no? Por 3 días, sí. Al frente de la cooperativa de... Exactamente, frente de la misma cooperativa de Sebastián Elcano. Ajá. Y bueno, acá ya se está realizando una acción en apoyo y en solidaridad a el acampe que se está manteniendo. Exactamente. Bueno. Así es. Bueno. Pueden seguir las novedades de la Federación de Organizaciones de Bases de Córdoba en Facebook. Tienen un Facebook que se llama FOP Córdoba. y otro que es regional Sebastián Elcano, que hay ¿cómo está la miel? Se han muerto muchas abejas por allá también. No. ¿No? Hay un rinconcito de Córdoba que todavía, todavía tiene abejas. Todavía hay fumigaciones. Sí, todavía. Sí, hay fumigaciones. Uh-huh. Sí, pero todavía, como en todos lados, pero todavía. Hay abejas. Hay abejas. ¿Tienen, expliquemos, tiene una cooperativa apicultora? Sí, apicultora, exactamente. Ajá. Sí, una cooperativa de apicultura que es lo único que está, uh-huh, que está funcionando. Y bueno, y ahí estamos con la organización, que estamos funcionando con distintos trabajos, hay un montón de cosas que se están haciendo ahora. ¿Y para comprar la miel, con quién nos contactamos? Con Daniel Martínez. Mayormente con Daniel Martínez, ajá, Carlos Masilla, Judy, Mónica. Que son, bueno, si no, se acercan al local de la FOB, sí, tocan sí la puerta y piden miel. Piden miel. Bueno. Bueno, muchísimas gracias entonces, Osvaldo, por estar acá. Vamos a seguir atentas la cuestión allá en Sebastián Elcano. Así es, bueno, muchas gracias por darme el lugar. Uh-huh. Siempre es un gusto estar en Zumba. Bueno, muchas gracias por visitarnos, Osvaldo. Uh-huh. Muchas gracias, Gustavo, que también ha llegado hace un rato. Solchi y Romy, no sé si las nombramos al principio, ¿sí? Bueno, un saludo para la Juli del Zafarrancho Colectivo Revolucionario que nos está escuchando y nos avisó una cosa. Muchas gracias, Juli, recién te leemos. Por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este. Y seguimos en Enredando las Mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto. Thank you. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvemos al aire Enredando las Mañanas, Marcos. Sí, estamos acá por la Red Nacional de Medios Alternativos y ahora en este bloque vamos a hablar un poco del plan de lucha que está realizando ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, junto a la CTA Autónoma. Esta semana, hace unos días atrás, una asamblea resolvieron un plan de lucha del 9 al 13 de abril que incluía un paro nacional el día de hoy, y aquí en Córdoba ese paro se está realizando con una acampe en la Plaza San Martín y una radio abierta. Y bueno, estamos en línea con Liliana Salerno, que es la secretaria general de ATE Córdoba, para que nos comente un poco en qué consiste esta actividad. Buenos días, Liliana, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, nosotros nuevamente en una jornada de lucha y de movilización, porque ya ir a la plaza a hacer un acampe es que los trabajadores y la Asociación de Trabajadores del Estado siguen en alerta, movilización y con los paros correspondientes que acatamos de acuerdo a la conducción nacional. Bien. Nosotros hoy estamos rechazando puntualmente la pauta nacional del 15%. Todos sabemos que la inflación va a superar el 20% ampliamente, así que, y también estamos solicitando la reapertura de la pauta paritaria salarial aquí en la provincia, porque también consideramos el 11% que es insuficiente. Así que ese sería el tema principal de esta semana, pero no quiere decir que no seguimos solicitando lo que venimos haciéndolo desde este nuevo gobierno, digamos. Claro, sí, digamos que desde que asumió este nuevo gobierno hace ya 2 años, los golpes a los trabajadores y las trabajadoras vienen siendo muchos, así que el pliego de reclamos y demandas cada vez se alarga más, ¿no? Sí, volvemos a nosotros a solicitar el cese de los despidos, la reincorporación también de los despedidos, el pase a planta permanente, el repudio al vaciamiento de los organismos nacionales como el de Agricultura Familiar, CONICET, Fabricaciones Militares, SENASA, INTI, PAMI, Obras Sociales del Ejército, venimos por todo lo que a nosotros nos concierne. Venimos por sobre todo para no perder nuestros derechos que los hemos conquistado hace mucho y que este gobierno se empeña en querer que retrocedamos. Bueno, nosotros estamos dispuestos a no retroceder. Está bien. Liliana, te pregunto, ¿en qué consiste concretamente la actividad de hoy en Córdoba? Como se viene haciendo en toda la semana, distintos sectores están haciendo sus asambleas y por eso hoy nos convocamos en la plaza para que también cada sector, a través de la radio abierta, a través de los volantes, dé a conocer una vez más cuál es la problemática de los sectores y por qué nosotros decimos que en el Estado no sobra nadie, no sobra nadie. Bien, perfecto. Entonces, por eso, sí. Continúa. Sí. Bueno, es eso. Nosotros queremos dar a conocer también cuál es la situación de nuestros sectores. Como ustedes saben, o si no saben, se los hago conocer, la Asociación Trabajadores del Estado tiene un amplio espectro sindical que nosotros representamos, trabajadores del Estado Nacional, del Estado Provincial y del Estado Municipal. Entonces, es muy amplio nuestro panorama, pero bueno, en general todos están sufriendo el achique y además todos vemos cómo va el bolsillo de los trabajadores, de la población en general, sean dependientes del Estado o sean de la actividad privada. Todos vemos los aumentos, los tarifazos, así que los sueldos no alcanzan. Y nosotros venimos a reclamar puntualmente que estamos desconformes con las pautas salariales tanto en el Estado Nacional como en la provincia. Bien, te hago una consulta. ¿Tenés noticias? Esto es una jornada nacional. ¿Tenés noticias de cómo se está desarrollando el paro en las otras provincias? Prácticamente todas están, unas un poquito más, unas un poquito menos, cada una con su impronta propia de cada provincia, ¿eh? Con las costumbres, usos y costumbres de cada provincia, están en esta actividad, todos tratando de hacer el acampe hoy en el día especial y durante toda la semana que está nuestra carpa en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza del Congreso, donde todos los días se presentan los distintos sectores nacionales a hacer sus charlas. Nosotros también hemos enviado compañeros, estamos enviando compañeros de fabricaciones militares, estamos enviando compañeros de Biositec, porque cada día tiene una temática. Claro. Y mañana es el día de la energía y de las producciones. Entonces, bueno, nosotros estamos colaborando también con la carpa de nacional en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, Liliana, te agradecemos el contacto. No sé si querés, para cerrar, querés agregar algo más. No, que nos escuchen, que nos den la posibilidad, que nosotros somos trabajadores y lo único que pretendemos es mantener nuestros puestos de trabajo. No tanta receta del Fondo Monetario Internacional y más trabajo y más unidad en el movimiento obrero. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Liliana. Te agradecemos y acompañamos la lucha desde acá. Te mandamos un abrazo grande. Igualmente. Muchísimas gracias, compañeros. Hasta luego. Ahí hablábamos con Liliana Salerno, secretaria general de ATE Córdoba, sobre el paro nacional que se está desarrollando el día de hoy en todo el territorio nacional. Sí, en Buenos Aires los mineros de Río Turbio y trabajadores del Hospital Posadas están realizando un corte en el obelisco junto a organizaciones solidarias con la causa también y otros sectores en lucha, dados los despidos. Están circulando unas informaciones que vamos a chequear y después les vamos a contar. Bueno, nos vamos a otra pausa y después seguimos en Enredando las Mañanas. Recuerdo las cosas que tú me dijiste, las cosas que tú me dijiste aquella noche que estábamos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Fue Luke y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro y Luke con sabor colombiano. Me está surtiendo reacción, me está rompiendo el diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras, pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen estamos seguras. Somos combo internacional, tomamos verde.

su ayuda. Cuando voy por las calles y sin control, la llevo en mi pensamiento de noche y día. Le da una luz a mi vida oscura, a mis impulsos de rebeldía. Yo no prometo cambiar un día mi descontrol. Guadalupe, Lupe, Lupe, dame perdón. Guadalupe, Lupe, Lupe, sálvame por favor. Guadalupe, Lupe, Lupe, dame tu amor. Guadalupe, Lupe, Lupe, dame tu bendición. Punto a punto, con dolor y para siempre. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Continuamos esta mañana en el Enredando, una mañana cargada de información. Estamos acá con equipo, tenemos que decir que con equipo casi completo de Zumba, Tere, Steffi, Franco, el otro Franco, Solchi, Romy y yo. Falta José, falta Nanati, algunos más, pero estamos casi todos acá. Bueno, estamos recibiendo información de que en esta jornada de protesta, de lucha de los trabajadores y trabajadoras, que se está desarrollando hoy en todo el país, estamos recibiendo información que está habiendo represión en Buenos Aires. Estamos tratando de contactar con alguien de allá para que nos cuente un poco más en detalle qué es lo que está sucediendo, para tenerlos informados e informadas. Así que en un rato vamos a ver si podemos salir al aire con alguien. Vamos a tratar de confirmar, pero al parecer sería un trabajador de apellido Uribe, de la minera de Río Turbio, que viajaron desde Río Turbio hasta Buenos Aires para hacerse escuchar. Así que vamos a estar confirmando todos estos datos. Ha sido detenido. Vamos, sí, al parecer sí. Así que vamos a ir chequeando todas estas informaciones. Bien, ¿con qué seguimos, Steffi? Bueno, con otro tema, trasladándonos a Córdoba. Ya la semana pasada, el miércoles, comenzó en el asentamiento Fernse unos cursos intensivos sobre feminismos, disidencia y sexo, en donde, bueno, comenzaron el miércoles pasado, como dijimos, a las 19 horas con Beto Canseco, que es del asentamiento. Él estuvo dando el curso en relación a algunos textos de Judith Butler. El curso se llama Butler en disputa, aspectos fundamentales de su obra, y estamos en comunicación con Beto. Beto, ¿nos escuchás? Bienvenido al Enredando las Mañanas. Bueno, contanos, Beto, ¿de qué constan estos cursos intensivos que se realizan? En realidad, lo que nosotras teníamos ganas de hacer eran como ofrecer unos espacios de reflexión, discusión y estudio, digamos, como veíamos que habían, digamos, en este contexto donde se habla de feminismo permanentemente y a veces no siempre estamos como profundizando en qué es lo que estamos diciendo, cómo ponernos a estudiar, digamos, juntas y ofrecer un espacio donde pudiéramos leer textos y que eso forme parte también de nuestras discusiones políticas, teóricas, sobre feminismo y sobre sexo, que es un poco lo que nosotras, y de disidencia, digamos, que es un poco lo que nosotras más que nada estamos trabajando, digamos. Uh-huh. Y empezamos con el de Judith Butler, que es un poco recorrer algunos puntos fundamentales, digamos, de su propuesta, digamos, desde lo que ya traía desde 1990 hasta ahora, digamos, porque Butler tiene mucho, se renombra mucho Butler, pero no siempre se la lee con detenimiento. Entonces era como, bueno, juntarnos a leer un artículo por vez, digamos, y decir, bueno, que esto es aquello, poder como aclarar dudas y, bueno, nada, discutir también, traerlo como al presente, pero siempre como con cierta rigurosidad, digamos, esa es como la propuesta. Uh-huh. Y contanos, Beto, además de Judith, ¿cuáles son las otras autoras o autores que van a trabajar durante el curso? Durante el curso de Judith Butler vamos a trabajar Butler específicamente y un poco los textos que ella, las propuestas que, a ver, las autoras que ella cita, digamos, que son Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Lucile Garay, Foucault, después pasa a ser también Hegel, Levinas, bueno, tienen como varios autores. Pero en los cursos que siguen, que el segundo curso va a ser sobre políticas sexoafectivas y sobre poliamor, se va a hablar más que nada de Brigitte Vasallo, el texto de Ética Promiscua, Emma Goldman, y ya en el último curso, que es sobre feminismo prosexo, o qué hace el feminismo con el sexo, van a ser las autoras prosexo, digamos, que son la Gail Rubin, la Itziar Siga, Virgin Despentes. Bueno, por ahí. Y contanos... Marca Alicia. Perdón, Beto, en relación, digamos, hablando como en términos más teóricos, por decirlo de alguna forma, esto es un asentamiento, por decirlo, alternativo. O sea, no estamos abocadas a una propuesta de educación formal. ¿Cuál es su propuesta pedagógica en relación a estos cursos que comienzan? Mira, en realidad es como... No sé si te voy a responder como te tenga que responder, pero en realidad es como un proceso más de discusión, digamos. Entonces, claro, como se horizontaliza la palabra, porque todas tenemos como el texto leído, pero vamos como también dándonos cuenta de que algunas tenemos un recorrido más en las lecturas y que eso hace que podamos ir ofreciendo también otros planteos que nos ayuden como a reconstruir los textos, digamos. Todas deberíamos venir, por lo menos, no sé si todas vienen, con el texto leído, y todas tenemos algún recorrido sobre el feminismo, digamos, o sobre las problemáticas que Butler está planteando, por lo menos en el caso del curso, digamos. Entonces todas podemos aportar algo, más que nada desde ahí, digamos. Entonces desde ahí reconstruimos las propuestas. Ya en los otros cursos, que son menos específicos de autoras y que son más sobre temáticas, me parece que también dependerá, digamos, de cómo esos intereses que hacen que esas personas se acerquen al curso se ponen en juego también en la discusión. Bueno, Beto, y para ir cerrando, decinos por último cómo podemos hacer para poder participar de estos cursos, dónde nos contactamos, qué días, fechas son. Mira, el curso de Butler es estas tres semanas de abril y la primera de mayo. Termino de decir esto de los cursos intensivos y te cuento otra cosa más que también es parte de eso. Dale. En mayo, todas las siguientes semanas van a ser de políticas sexoafectivas y en junio van a ser la del feminismo prosexo. Mandan un mail al mail @asentamientofrancés.net y ahí, o a la página del asentamiento francés en el Facebook, y consultando, y ahí se inscriben, bueno, piden información, qué sé yo. Te cuento que también la última semana de abril, sí, no va a haber el curso de debate porque viene Vale Flores a dar un curso intensivo. Es un taller de escritura, más bien, que va a ser miércoles, jueves y viernes, o martes, miércoles y jueves, que se llama Darle Fuego o Cómo Arder en la Escritura, digamos. Entonces, por eso, y ese también necesita inscripción, digamos. Ese también hay que mandar mail o a la página del asentamiento. Ese curso va a ser un trabajo más... ¿Cómo? Ese curso va a ser en el asentamiento también, ¿no? Sí, en el asentamiento. Bueno. Sí. Bueno, Beto, ¿algo que quieras agregar? No, que se acerquen, digamos, que nos juntemos a leer juntas, digamos, que nos juntemos a estudiar, digamos, y que nos juntemos a pensar, porque digamos como que las noticias, las informaciones son tantas que a veces está bueno como detenerse a detener un poquito la máquina para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Quién es el sujeto político del feminismo? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que representamos? ¿Quiénes son las mujeres? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el sexo? Digamos, ponernos así como más, a detenernos un poquito en este mundo convulsionado que nos toca vivir. Bueno, Beto, muchísimas gracias. Entonces, por el contacto, vamos a seguir atentas. Cualquier información, también saben, estamos disponibles. Nos van tirando y la vamos tirando acá en la radio. Muchas gracias, Beto. No, gracias a usted. Bueno, ahí pasaba Beto del asentamiento Fernse. Nos comentaba de los cursos. Muy bien dicho. ¿Viste? Estoy practicando en mi mente. Bueno, nos comentaba de los cursos que comenzaron. ¿Y ahora con qué más vamos? Ahora una actualización ahí en la página de anred.org, un medio compañero de RNMA, Agencia de Noticias en Redacción. Información sobre la represión en Avenida de Mayo y Lima. Se sucedió alrededor de las 10 de la mañana, aproximadamente 200 efectivos de la Policía de Ciudad de Buenos Aires, a metros de la 9 de julio, reprimieron una movilización conjunta que están realizando los mineros de Río Turbio y trabajadores y trabajadoras del Hospital Posadas, junto a organizaciones sociales, políticas y otros sectores en lucha. Ernesto Uribe se llama el trabajador detenido y fue trasladado a la comisaría número 3, y así que se está movilizando todo lo que pasa cuando detienen a alguien que está luchando. Así que vamos a recabar más información y vamos a ir actualizando lo que queda de programa. Para no perder la costumbre, las fuerzas de seguridad reprimiendo a trabajadores y trabajadoras. Vamos a seguir la información y ahora nos vamos a un corte musical. Y después seguimos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Turba. Zumba la Turba. Chiva la Caterva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org. Cuentan los viejos sabios que en el momento de nacer el hombre ya sabe todo, que puede reconocer este mundo de una punta a la otra, que sabe lo que ocurrió desde el primer día hasta el último y que ya ha recorrido todo el ciclo. Pero de nada le vale todo esto, porque en el preciso instante de nacer, un ángel lo besa en la boca y de inmediato olvida todo. Desde ese momento, el hombre tendrá que empezar a vivir para aprender a recordar. ¡Suscríbete! Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Y acá volvemos con un bloque más de la Enredando las Mañanas. Bueno, con esta agenda súper cargada como todos los Enredando, inaugurando el año. Estamos de nuevo en el estudio. Marcos, ¿qué tema tenemos ahora? Bien, ahora nos vamos a ir a Neuquén, porque en esa provincia, desde principio de años, el conflicto docente nunca se cerró. Recordamos que en todos los sectores trabajadores el gobierno intentó imponer un techo salarial del 15%. Hace un rato hablábamos con una entrevistada que la inflación ya anda por el 20%. Y bueno, la lucha tanto de todos los trabajadores y trabajadoras como de los docentes y las docentes en particular ha tenido distintas dinámicas en las diferentes provincias. En algunas provincias a nivel docente como la nuestra, la burocracia de la conducción de UPC rápidamente con sus mecanismos y con su complicidad con el gobierno cerró la discusión y el conflicto, pero hay otras provincias donde el conflicto sigue. Una de ellas es Neuquén, donde el gremio ATENA, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, está llevando desde principio de año todas unas medidas de fuerza y un plan de lucha que esta semana incluyó un paro lunes y martes con un acampe frente a la Casa de Gobierno, un acampe donde se cerraron los accesos a la Casa de Gobierno y donde los docentes y las docentes cerraron las escuelas dejando un cartel en todas las escuelas que decía escuela cerrada, maestros en Casa de Gobierno exigiendo mesa de negociación. Lo que están pidiendo una serie de reclamos. Por ejemplo, que se abra la mesa de negociación, una recomposición salarial y mayor presupuesto para la educación pública. Ayer a la tarde empezó a circular una noticia de que el gobierno provincial denunciaría penalmente al gremio por este cierre de las escuelas. Así que nosotros esta mañana nos comunicamos con Angélica Lagunas, que es la secretaria general de ATEN Capital, para que nos pueda dar un panorama de cómo se está dando el conflicto. Y bueno, nos dejó un audio explicándonos un poco cómo está la situación allá y bueno, lo vamos a escuchar ahora ese audio. Buenos días a toda la audiencia. Queremos comentarles que en ATEN, el Sindicato de Trabajadores de la Educación del Neuquén, venimos llevando adelante un plan de lucha por recomposición salarial y en defensa de la escuela pública. Hasta el momento, desde el 5 de marzo, hemos realizado 12 paros. Hoy estamos en breves minutos por realizar una asamblea que va a contar con la presencia de más de 2.000 compañeros y compañeras de ATEN Capital, en la que vamos a discutir cómo continuamos el plan de lucha ante un gobierno que la única respuesta que ha dado a nuestros reclamos ha sido la represión. La primera represión fue no llamarnos a una mesa de discusión desde el 20 de febrero a esta parte. La segunda represión fue descuentos masivos a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, robándonos hasta la tercera parte de nuestros salarios, en salarios precios de miseria que tienen carácter alimentario, nos vienen haciendo esto, que es un verdadero golpe al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Y la última represión que acaban de hacer es intentar hacernos una denuncia penal porque bloqueamos la Casa de Gobierno. Y hemos bloqueado ayer y anteayer la Casa de Gobierno justamente para que indicarle al gobierno de la provincia de Gutiérrez, que es el aplaudidor serial que tiene Macri, que nos atienda y nos convoque ya a una mesa de diálogo. Las y los trabajadores de la educación queremos recomposición salarial y queremos debatir abiertamente con la comunidad cómo defendemos la escuela pública que está siendo vapuleada y vaciada por un gobierno que destina millones y millones a las escuelas privadas, mientras solo por día por chico para el refrigerio le da 2 pesos con 53. Estaremos en breve comunicándoles cuál es la definición de esta asamblea. Gracias. Bien, bien, ahí escuchábamos a Angélica Laguna, secretaria general de Aten Capital. Y bueno, como ella decía, ahí en Neuquén, en estas horas, al mediodía, iban a realizar una asamblea. Es muy interesante contar que en Neuquén, mediante decisiones que han tomado los propios docentes y las propias docentes, no se hace como en otros distritos, como es Córdoba, que las asambleas que terminan decidiendo todas las medidas de acción y cómo todo el devenir de las luchas, es una asamblea departamental donde unos pocos delegados deciden esas cosas. En Neuquén se ha logrado que las asambleas que toman decisiones sean asambleas de todos los delegados y todas las delegadas escolares de la provincia. Entonces, como decía ella, hoy va a haber más de 2.000 delegados y delegadas decidiendo, debatiendo que cómo seguir. Y como nos contaba ella, ellas tenían la esperanza de que en esta asamblea de hoy estuvieran analizando la propuesta salarial que le están exigiendo al gobierno. Como el gobierno sigue sin elevar esa propuesta, lo que van a discutir es hoy cómo profundizan el conflicto, cómo sigue la lucha. Así que estaremos al tanto después a la tarde para ver cuáles son las resoluciones de esa asamblea para poder comunicarlas y seguir atentos a este conflicto docente que se realiza en la provincia de Neuquén. Y otra de las problemáticas también que últimamente se estaba escuchando mucho es esto de los cierres de cursos, ¿no? Que están a full con los cierres de cursos, están dejando compañeros también sin trabajo porque no tienen las horas titulares en las clases. ¿Cómo se viene llevando? Bien, mira, me das el pie, sí, Steffi, sí, justo para anunciar, ni que hubiera estado preparado esto, para anunciar justamente que mañana comienza en Zumba la Turba un nuevo programa docente, un programa realizado por el colectivo docente Otilia de Lescano, un programa que se va a llamar Ovejas Negras. Un programa que va a ser todos los jueves de 20 a 21 horas por acá por Zumba la Turba, así que desde ya lo estamos invitando y justamente en ese programa los compañeros y las compañeras de Zumba la Turba los compañeros y compañeras de la Otilia Lescano van a estar desarrollando justamente ese tema, el cierre de cursos, que aquí en Córdoba ha sido tremendo, apenas hay una baja en la matrícula de algún curso, el gobierno directamente los cierra, como si lo normal sería que los cursos fueran de 30, 35, 40 alumnos y estaría mal que un curso tenga 15 alumnos. Y están además de perdiendo las posibilidades de educación para los pibes y las pibas, están dejando sin trabajo a muchos compañeros y compañeras docentes. Así sí, que allá entrarían ahí un montón de gente, un montón de escuelas. Las escuelas de la Sierra tienen 10. Entre 10 y 20 alumnos, uh-huh. O sea que ya no estarían las escuelas rurales también, ¿no? Exactamente. Sí, acá mismo en la ciudad de Córdoba pasan en escuelas en donde tenés cursos con 7 estudiantes, pero le cerrás un curso y ese estudiante... Sí, sí, y no es la misma. Chau. Teniendo en cuenta que, digamos, desde distintas corrientes pedagógicas que existen a nivel nacional y mundial, se habla de que lo óptimo para un curso no es superar las 15 o 20 personas, ¿no? Uh-huh. O sea... Y por otro lado, no actúan con la misma celeridad para abrir más cursos cuando nos encontramos con cursos superpoblados de más de 30 alumnos, que quisiera que algún funcionario de educación tuviera la experiencia de lo que es dar clases para 35, 40 alumnos y alumnas para ver de lo que se trata. Pero bueno, para desarrollar y profundizar ese tema, los invitamos mañana a escuchar Ovejas Negras por Zumba la Turba, de 20 a 21 horas. Uh-huh. Vamos, bueno, a estar prendidas. Tenemos un temita más, ¿no? Romy, que está acá, lo va a querer presentar. Ya mismo, sin cortes. Bien, bueno, buenos días para buenos los que no habían escuchado mi voz. Acá, como había acordado con mis compañeros, locutoras y locutor, estoy del lado de la producción en este momento. Estamos en comunicación con Marcos Pastrana de la comunidad Diaguita, quienes han sacado un comunicado en rechazo a la creación de este nuevo parque nacional, que es el Parque Nacional Aconquija. Vamos a darle directamente la palabra a ellos, para que nos cuenten a qué se debe este rechazo y, bueno, que genera también una interrogante, porque uno capaz considera que está bueno que se creen zonas de protección en los territorios nacionales para que no avance justamente la megaminería, para que no avance la sojización, pero bueno, comunidades tienen sus posiciones porque también son sus territorios ancestrales y demandan también su autonomía para definir eso. Marcos, ¿nos escuchás bien? Sí, perfectamente. Buen día a ustedes, buen día a toda la audiencia y agradecido de que pongan al aire nuestra palabra, nuestro razonamiento, porque está muy lejos de ser una oposición a algo, sino una situación dentro del lugar, dentro del derecho que corresponde. Uh-huh. Corremos el riesgo de opiniones contrarias, como que es el que está calculado, eso de que nos tomen como que nos oponemos a la preservación de los ecosistemas. Uh-huh. Pero en el curso de la charla vamos a ir aclarando estos temas. Dale, Marcos, te escuchamos y queremos que justamente nos puedan contar cuál es la mirada de ustedes. Bueno, primero ubicarlo al oyente y a ustedes en el contexto y geográficamente. Uh-huh. Yo soy de la comunidad indígena del pueblo de Aguita del Valle de Tafí, en la provincia de Tucumán. Esa es la referencia geográfica, porque en realidad el territorio indígena, el territorio de Aguita, no tiene tucumanos, ni salteños, ni catamarqueños. Es todo territorio que incluye un montón de provincias. Uh-huh. Dentro de ese territorio de Aguita tenemos una unión de pueblos de Aguita, que con sus distintos caciques y delegados de base, especialmente de alta montaña y de valles intermontanos y los valles calchaquí, donde venimos de hace mucho tiempo ya trabajando en todo esto. Eso es por un lado. Segundo, si bien nosotros nos consideramos pueblos de Aguita y estamos en este momento haciendo opinando sobre cuestiones que son de nuestros recursos, de nuestros territorios, está dentro de la problemática de todo el país de las 36 naciones originarias. Y de las cuatro grandes naciones que son mapuches, collas, guaraníes y diaguitas, con sus múltiples y diversos pueblos. Entonces, lo nuestro no es puntualmente una afectación geográfica de hoy, sino de un reclamo de una política pública general del Estado argentino para que cumpla con los acuerdos internacionales los cuales ha protocolizado y se ha comprometido en observar y garantizar su cumplimiento. Entonces, la solución de una comunidad no es la solución del problema, que lamentablemente sigue siendo el problema y va a dejar de serlo el día que el país tenga una política pública. Y si hablamos de política pública, tenemos perfectamente definido qué significa una política pública. Política pública es aquella que tiene una voluntad política, una decisión administrativa y un presupuesto. Entonces, la voluntad política se expresa, pero para que se cumpla la decisión administrativa tiene que poner todos los organismos y funcionarios pertinentes al cumplimiento de esa política. Y eso tiene que estar dotado de un presupuesto. Nada de eso tiene hoy la política pública respecto a los pueblos originarios. Sí es política pública su represión, su desalojo y su maltrato, porque cuando se trata de desalojar una comarca, cuando se trata de reprimir, hay presupuesto, hay choferes, hay soldados, hay equipamiento, hay todo. Entonces, hoy la política pública del Estado, y lo dice la realidad, no lo decimos nosotros como un discurso político antojadizo chicanero. Estamos hablando de la realidad, lo que se ve viendo todos los días. Porque lo que sucede con los mapuches está sucediendo en Formosa, en Salta, en Jujuy, en Tucumán, nuestros pueblos de alta montaña. O sea, que empezamos a definir cuál es el punto de nuestro posicionamiento. Segundo, vamos a parques nacionales. Parques nacionales es una figura aparentemente de preservación que arranca a principios del siglo pasado, allá en Estados Unidos, en los parques nacionales de Yellowstone y Yosemite. Y esa política del Estado norteamericano era para expulsar a los pueblos Miuk y los pueblos Shoshone de los grandes lagos de Estados Unidos. Ese concepto, esa filosofía se trasladó no solo a la Argentina, sino a diversos pueblos de los cinco continentes. Áreas reservadas que son destinadas a un uso elitista de esos espacios, de esos territorios. Tanto es así que el perito Moreno, en su acta de donación de lagos de las 77.000 hectáreas del lago Nahuelhuapi y del Parque Nacional, ya lo menciona y dice: es para uso de las generaciones futuras y el visitante culto, no para infraestructuras de los del ser humano, sino que sirva para el visitante culto y las futuras generaciones. Está claro, acá no cuestionamos el conocimiento y la validez científica ni académica del perito Moreno, sino para quién trabajó. Trabajó para Roca. Eso es parte de la campaña del desierto, fue la base de localización de los grandes centros, digamos, poblados de nuestros hermanos mapuches, pehuenches, tehuelches y todo lo que había en la Patagonia. Bueno, esa es la filosofía de Parkins en su génesis internacionalmente. ¿Qué pasó en los años 70, 80, 90? A partir del convenio 107 de Naciones Unidas y después con el 189 de la OIT y después con los convenios de diversidad biológica, cambio climático, desertificación y convención Ramsar de humedales, se tomó un sesgo participativo. Por eso aparecieron los parques congestionados entre Mapuche y el Estado argentino, y así en otros lados. Dependía de una política que a partir de Naciones Unidas, la Agenda 21 y el programa MAR estaba establecido dentro de los convenios. Ahora ha cambiado violentamente. Ese sol de un intendente de parque que antes era participativo e inclusivo y que no significaba para nada la exclusión de comunidades originarias, cambió diametralmente y se le da la potestad al intendente de parques nacionales a iniciar acciones jurídicas, desalojo, secuestro de personas y las muertes que hemos tenido que lamentar. No pueden darle a un funcionario de menor rango del Estado argentino la potestad de reprimir, desalojar y desaparecer personas. Eso es una aberración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de convenios internacionales. Estamos hablando con legislación con rango de constitucional y con prioridad de rango jurídico sobre el derecho privado. Entonces, no es justo que es como poner al mando de una fuerza de represión, con todo el respeto que me merece, a un cabo, primero, ¿no?, que decida sobre los destinos y la suerte de seres humanos y de sus pertenencias. Entonces, por ahí ya viene el planteo. Tercer punto. Hay un punto dentro de todos los convenios, inclusive no solo de pueblos originarios, que habla del consentimiento libre, previo e informado de todo lo que atañe a los recursos y los bienes comunes de los territorios y de todos los pueblos, no solo originarios, sino también campesinos y rurales, y también de los ciudadanos de las zonas urbanas. Lo que pasa es que se ha ido licuando en el uso y el abuso por parte de funcionarios y de gobernantes de estos temas. A nosotros nos vienen a consultar el tema de parque cuando ya estaba la ley aprobada, cuando ya pasaba el Senado, y ya prácticamente la decisión estaba tomada. O sea, que el consentimiento previo, que es una parte vital del cumplimiento convenio, no se cumplió. Libre tampoco, porque libre quiere decir que debe estar exento de propaganda, coerción, chicana y cualquier tipo de ofrecimiento, sino que se tiene que ese conocimiento tiene que llegar a través de información procurada por las comunidades, por las universidades, por el mismo Estado, para que libremente y previamente un comunero de una comunidad indígena pueda elegir y decidir sobre su propio destino. Ese es el cuestionamiento. No es una cuestión puntual y un capricho de decir no queremos parques nacionales. Estamos viendo cómo Parque Nacional está siendo herramienta para este tipo de acciones represivas. Y también estamos conscientes, porque lo hemos visto en las prácticas, eso hemos aprendido en años de lucha, hemos aprendido de tantos que nos han mentido, que hemos bregado para que se declare patrimonio de la humanidad la quebrada de Humahuaca, patrimonio de la humanidad la quebrada del Inca, el camino del Inca, áreas protegidas, reservas de la biosfera y un montón de figuras que después en su administración, que dependen de un consejo o de un funcionario, hacen convenio con mineras, petroleras, forestales, y así nos va con los ecosistemas. Así fue depredada y contaminada la reserva de San Guillermo en San Juan, y lo estamos viendo con los derrames que están ocurriendo con las mineras y todos los oprobios que están sucediendo. O sea que esto no es una cuestión que es ociosa, que a nosotros nos ocurre y que nos oponemos por oponernos. Es una cosa bien meditada, consensuada y sufrida a lo largo de los años. Porque aquí hay un vínculo que no ha terminado, que es el conflicto. Y si hay conflicto es por algo, y el Estado debe reconocer que ha asumido un compromiso y debe cumplir con su pueblo. Hola Marcos, te saludamos de acá de Zumba la Turba, un tocayo tuyo Marco, Steffi, Romy y la que te habla Teresa. Bueno, teníamos varias preguntitas, tenemos en realidad poco tiempo, se nos acaba el programa. Por un lado, ¿qué medidas están llevando adelante ustedes como comunidad? Y por el otro lado, ¿qué es lo que esto del Parque Nacional La Conquija y el Parque Nacional Tras la Sierra, que fueron los últimos dos parques que se anunciaron, fueron como anunciados muy rápidamente, digamos, y con muchos aplausos? ¿Y cuál es el interés económico que para ustedes tiene atrás de los parques nacionales en estos casos, digamos? Hay muchos términos que reformular, porque economía significa una cosa en las áreas urbanas o para el sistema, y para nosotros significa otra. Porque para nosotros economía, la misma palabra lo dice, economía, administración de toda la vida, ¿sí? Para que sea sostenible y sustentable. Eso es economía. Economía no es solo billete. Economía no es solo el índice, los índices que sacan para medir la economía financiera de las ciudades y de la zona urbana. Economía es todo, economía es el trabajo, el agua, el suelo, el aire, nuestros animales, nuestra selva, nuestros ríos, absolutamente todo eso es economía. Entonces, nosotros con nuestras prácticas ancestrales dentro de esos territorios, cuidamos mejor que nadie la preservación de ese valioso tesoro que también está ligado a los recursos genéticos de los territorios. Y que es un bocado mucho más grande para las transnacionales que la minería, que el petróleo, porque es la vida del futuro. Ahí se juega el destino de los territorios, de los pueblos y de las naciones, de todos los seres humanos que van a vivir años después. Es un derecho transgeneracional de los que no han nacido todavía. Los pueblos están muriendo, se están desterritorializando. Ahí tenemos más de 30 millones de personas viviendo en urbes, hacinados. Mientras los territorios están quedando libres para las ojeras petroleras, mineras, para todos los emprendimientos inmobiliarios y emprendimientos turísticos. Y los pueblos van desapareciendo y con ellos va desapareciendo su cultura. Por lo tanto, el país se achica culturalmente, intelectualmente y espiritualmente. Y lo estamos viendo a diario cuando hablamos de la inseguridad. Cárceles colapsadas, hospitales colapsados, escuelas colapsadas. Entonces esas políticas públicas que habla el Estado no son tales. O sea, esto es un cuestionamiento mucho más profundo que decir, me opongo a que parque venga porque voy a perder el dominio. No, no, no, hay muchas cuestiones más. Hay un relevamiento territorial hecho por el Estado y aprobado, que le faltan sus dos etapas casualmente porque falta una decisión administrativa y un presupuesto. Recién se cumplió el relevamiento aquí en la provincia de Tucumán, completo y está aprobado por el gobierno nacional. Falta todavía que la delimitación y después de la delimitación la aplicación, ¿no?, para que se haga operativo el convenio. Lamentablemente te tenemos que cortar y nos gustaría continuar de todas formas esta conversación. Ha sido muy claro lo que nos has compartido y compartimos también la mirada que ustedes hacen sobre las maniobras que también tiene el Estado Nacional sobre los territorios y cómo detrás de eso están los intereses económicos de los poderosos. Lamentablemente se nos acaba el programa. Bueno, en otra oportunidad podemos avanzar sobre otros temas que tienen íntima relación con todo esto. Uh-huh. El Estado no se debe sorprender que acá hemos aprendido tanto, uh-huh, porque hemos aprendido el derecho de ellos, el derecho privado, y lo que nuestro derecho natural territorial lo conocemos. Así que estamos en condiciones de debatir en el Congreso, en la Cámara de Diputados, donde quieran. Uh-huh. Bueno, Muchas gracias, entonces, y seguiremos en contacto, por supuesto, para hacer más notas relacionadas. Gracias. Y sepan que tienen aquí, si el Congreso no les abre las puertas, la Red Nacional de Medios Alternativos les abre los micrófonos para que puedan compartir su palabra. Bueno, totalmente agradecido. Y yo creo que la voz del pueblo es tan valiosa como el oído del pueblo. Uh-huh. Ahí tiene que resonar primero. Me agradezco. Gracias. Buenos días. Y nos vamos. Sí, nos vamos ya. Lamentablemente, bueno, no pudimos terminar la nota. Muy interesante lo que nos decía. Pero ya está. Se nos acabó el tiempo. Son las 12. Se punto. Cae todo. Nos vimos. Chao. Chao. Chao. Nos vemos. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares.